todo lo que es espiritual se cura y se trata por lo espiritual. Y tenemos que apoyar por eso en el Espíritu de Dios que mora en nosotros. No hay otro sanador, otro curador mejor que nuestro Dios. Claro, lo carnal, lo natural, se cura también por lo natural, pero a veces Dios obra, ¿verdad? En forma sobrenatural. Lo espiritual ejerce poder sobre tanto lo natural como lo sobrenatural, lo espiritual. Así que mejor nos apoyamos primeramente ¿en qué? En lo espiritual, ¿verdad? Vamos a apoyarnos en eso porque hay muchos hermanos que están enfermos. Ahora me entristeció un poco la noticia de la hermana Esther. Pero sí, o sea, vamos a orar mucho por eso. Yo me quedo con la última alabanza que dice: quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Esa es la voz, la Biblia, la palabra de Dios. Quiero aprender a obedecer, a tener fe, ¿verdad? Tus palabras guardaré. Tiempos difíciles vendrán. De hecho, ya están acá, mis hermanos. Mas tu amor me sostendrá. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy aquí nos reunimos, los que te amamos, Señor. Señor, nuestro caminar, nuestra carrera, Padre, en esta vida de peregrinos no es perfecta, mi Dios. Lo sabemos. Por eso todos los días pedimos perdón por muchas cosas que cometemos, errores y faltas contra ti, mi Dios. Perdónanos una vez más, Señor. Elevamos alabanzas de vuelta de este perdón que te pedimos, Señor. Y también porque sabemos de la gracia que tú nos das al escucharnos. Porque al escucharnos y ver este corazón humillado, tú nos perdonas, mi Dios. Y te agradecemos, Señor. Ayúdanos, Señor, que en nuestra debilidad, en nuestra enfermedad, en nuestra dificultad, podamos apoyarnos en tu poder, en el Espíritu tuyo, Señor, que nos has regalado y has hecho morar en nosotros, Señor. Es un poder grandísimo, Señor. A veces no lo entendemos, Padre. Ayúdanos a depender 100% exclusivamente del poder de tu Espíritu, mi Dios. Gracias te damos. Abre nuestros oídos espirituales hoy otra vez. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a la prédica de hoy. La prédica de hoy es, la titulé, mi fe en el amor y la justicia de Dios. Mi fe en el amor y la justicia de Dios. Muchas veces decimos, tengo fe, sí, creo en Jesús y bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Como que memorizamos, ¿no? Ciertos pasajes, sí, yo tengo fe de eso, ¿verdad? Pero a veces tenemos que ver si entendemos la magnitud en lo que creímos. ¿En qué creímos? ¿Qué es lo que decimos que tenemos fe? ¿En qué depositamos la confianza? ¿En qué Dios? Por eso es importante escuchar la dulce voz de nuestro Señor, ¿verdad? Hoy cerramos la serie de la seguridad de la salvación. Esta preciosa salvación, preciosa porque es un regalo el más maravilloso, lleno de amor de parte de nuestro Dios hacia nosotros, hacia los hombres, hacia los seres humanos. Y es también esta salvación segura. Me gusta escuchar la palabra cuando dice salvación segura, me gusta escuchar eso, porque fue Dios quien la planeó, la diseñó y la ejecutó a la perfección. Y nosotros solamente, entre comillas solamente, debemos de creerle a Dios. Por eso la importancia de escuchar su voz, ¿verdad? Tenemos que escuchar para decir, no, yo creo en esto. Bueno, este solamente que acabo de mencionar es porque, bueno, nomás es por fe. Solo por medio de la fe participamos en este plan de salvación. Podemos estar seguros en Cristo por la fe. No es solamente, entre comillas, porque es algo fácil. Y yo creo que muchos aquí ya lo saben, ¿verdad? No es solamente porque es algo que no requiere compromiso de nuestra parte. O sea, pues yo creí ya, ¿y qué? Y ya está. No, nosotros así no lo hemos aprendido del Señor. Hemos escuchado su voz de una manera adecuada, de la manera en que Él nos las quiso revelar. Y esa fe, dijimos que es obediencia, ¿verdad? Que no se nos olvide. Yo sé que nuestro corazón, nuestra carne, ¿verdad?, que para nada aprovecha para muchas cosas, se resiste a esto, se resiste a esta obediencia. Pero eso es la fe que debemos desarrollar. Y lo vamos a repetir hasta el cansancio, aunque realmente yo no me voy a cansar en repetirlo, mis hermanos. Pero es fundamental ver que en el servicio a Dios, a donde le haya llamado mi hermano, mi hermana, a donde como le haya llamado, a veces Dios, pues yo no, pues no puedo caminar, estoy todo así, no puedo ni siquiera, apenas me puedo mover, ya estoy muy viejito, dice algún hermano por ahí. Entonces yo les digo, pues así te llamó, así como estás te llamó, porque Él sabe que puedes hacerlo así tal cual como estás. Y quizás necesite, hermano, hermana, esos aguijones para poder realizarlo. Yo ayer me dormí bien tarde, pues acá mis hijos lo saben, hubo una fiesta, tengo un nuevo vecino atrás, justo atrás, que puras fiestas, y pone la música, ya, y me pongo así a orar al Señor antes de dormir, y estaba la música, y esa música que es con el ritmo, vio, así como que contagioso, ¿verdad? Yo estaba, Señor, espérenme, ¿qué pasa? O sea, Señor, ayúdame. Y al principio me sentí como Juan y Santiago, no, que baje fuego, destrúyeles el equipo. Porque así, yo, ay, Señor, perdóname. Y otra vez, ¿vieron cómo el Señor actúa por medio de los aguijones? Es que esa manera, yo estaba orando como siempre, ¿verdad? Pero en esto hallé paz, en esto hallé fortaleza. Claro, mi esposa no tanto, veces que estaba despierta hasta las 3 y feria de la mañana. Pero en serio, el Señor por medio de estos aguijones, de la enfermedad, en la debilidad, de la debilidad nos ha llamado. Es que yo no sé la Biblia, Juan 3:16. Con amor, dígalo con el corazón, abrácelo, ore por él. Miren, el poder de Dios es el que actúa, no nuestro poder. Por eso nos humilla más. Mientras más nos humilla, más sabemos que fue él, ¿verdad? Pero es fundamental, mis hermanos, que en este servicio, ¿no?, tengamos la seguridad, ¿no?, la seguridad de dónde estamos parados, ¿eh?, sobre qué manos. Y esa seguridad fortaleces, tiene que ver, o sea, está íntimamente relacionado a la fe. Y esa fe fortalecida, ¿cómo le dice Pedro? Añadida, ¿verdad? Que añade, posee la virtud, la paciencia, el control propio, el afecto fraternal, el amor. Empieza a uno a agregarle cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿verdad? Le agrega ese tipo de cosas y va creciendo esa fe. Y eso es lo que me ayuda a permanecer en el amor de Dios. No es en automático, como dicen algunas doctrinas de hombres, que dicen, no, en automático, ya creí, hace 25 años yo ya creí. No, el Señor me lo mostró, que no es puntual, sino es un continuo. Y ese permanecer en el amor de Dios nos llevará a ser esos corderitos, esas ovejitas, y no los cabritos, hacer el trigo y no la cizaña en aquel día del juicio final de Dios, donde toda injusticia terminará y todos los que siguieron en su propia justicia, o sea, ¿qué es su propia justicia? Pues yo soy bueno, todos los que salimos a predicar ahí afuera o lo que sea, ¿qué dice la gente? Yo soy bueno. ¿Usted cree que es bueno? Sí, yo soy bueno, no hago mal a nadie. Entonces, pues eso se habla de su propia justicia, ¿verdad? No, que han hecho algo, siquiera algo pequeño, para merecer ser hijos de Dios. ¿Cuántos aquí hicimos algo que mereció ser hijos de Dios? ¿Verdad que nada? Nada. ¿Qué cosas? Nada. Entonces, esos que andan en sus propias justicias, que siguen en su propia justicia, serán justamente sentenciados, mis hermanos. Eso es la cizaña, Esos son los cabritos en aquel día. Vamos al pasaje principal, Romanos 5, 8 y 9. Romanos 5, 8 y 9. Reina Valera. Dice la palabra de Dios, este pasaje es tan conocido como Juan 3, 16, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ¿quiénes estamos justificados en su sangre? ¿Verdad que? Amén, lo que creímos. Por él seremos salvos de la ira. ¿Qué es la ira? El juicio justo de Dios. Si hay algo que debería de quedarnos bien, bien fundamentados en esta serie de la seguridad de la salvación, es que gracias a Dios dependo de la obra de Dios para esta salvación, ¿verdad? Y no de lo que yo pueda hacer. En su amor Dios diseñó, planeó, ejecutó todas las cosas necesarias para que personas humildes, débiles, enfermas, tendientes al mal, pecadoras como nosotros. O sea, pecadora es que agreden, que agreden los mandatos de Dios, ¿verdad? Lo que Dios le agrada. Entonces, hace que estas personas que pecadoras puedan ser, podamos ser capaces de recibir este regalo inmerecido de la salvación. En su amor inagotable lo hizo todo para que todo aquel que en él crea pueda recibir esta gracia, este regalo inmerecido de la vida eterna junto, cerca, íntimamente con el Padre. Esto es el Evangelio. A esto predicamos, como recién veníamos en la alabanza. A esto decía el hermano Dago, ¿no? Que en esto nos llamó el Señor. Vamos a predicar esta palabra. Vamos a predicarla, ¿verdad? Y es para lo que Jesucristo, el Señor, vino a esta tierra como hombre, para poder que ejecutarla, obrarla, realizarla a la perfección. Y ya ahí en la cruz, colgado en el madero, ya en el pináculo de su obra, en la plenitud de esa obra que es la cruz. No es el final, ¿verdad? Porque el final, ¿qué sería? La resurrección, ¿verdad? Pero en el pináculo, ¿no? Cuando él está clavado en esa cruz, él dice, ¿qué es la última palabra que dijo en Juan 19:30? Consumado es. Consumado es. Y la palabra griega en la cual fue escrito los evangelios, ahí es tetelestai. Si algunos los habrán escuchado, ¿verdad? Yo creo que había una iglesia que llamaba Tetelestai. Yo decía, ¿qué es esa iglesia? Parece como de robots. O no sé. Yo le decía, ¿qué es eso? Decía, antes, hace mucho, ¿no? Entonces, ya, no, era consumado, ¿verdad? Por ejemplo, hay una iglesia de casa de oración aquí al sur de la ciudad que se llama Ixoye, ¿verdad? Que habla del pez, ¿vio? El símbolo de la pez, es un acrónimo, ¿no? Que habla que el Señor es, Jesucristo es el Cristo y Señor y pues el Salvador, ¿verdad? Creo que es algo así, ¿no? Ixoye, ¿no? Si me pueden corregir. Bueno, pero esta palabra tetelestai es consumado es y fue usado en la antigüedad de muchas diferentes maneras. Fue usado para cuando una deuda quedaba saldada, pagada, o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo también. Fíjense, el siervo de Dios. Al igual era usada también por artistas al terminar una obra. Inspeccionaban ahí su obra y estaban, cuando estaban complacidos con ella, decían tetelestai, ¿no? Era utilizada también, mis hermanos, en el templo, cuando se preparaba el cordero de un año de edad para sacrificar por los pecados, se ofrecía esa ofrenda, pero el sumo sacerdote tenía que inspeccionar ese cordero antes de ofrecerlo. Si el cordero era perfecto y sin mancha, entonces el sacerdote, habiéndolo inspeccionado, decía tetelestai. Claro, esta palabra es griega, pero ¿en qué se pronunciaba el por sacerdote? En hebreo, ¿verdad? En hebreo. Consumado es, la palabra hebrea es kalá, que significa también terminar, acabar y consumar. Pero fíjense bien, esta palabra en hebreo también, además, significa y puede ser traducida como novia, kalá, novia. ¿Vieron cómo tiene un significado un poco más rico? Al morir en la cruz, Jesús clamó kalá, diciendo de que terminó la obra que su padre le había encomendado. No solo hizo eso, sino que estaba en el pináculo de su obra de redención, sino que también mencionó el propósito de esa obra, que es a favor de su amada novia. Fíjense, en el hebreo tiene ese significado también. Este es el amor de Dios para con nosotros, su novia, la iglesia, la única criatura que fue creada a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza en el sentido, recuérdenlo, fundamental, no exclusivo, pero fundamental, de tener el poder de decisión propia o libre albedrío. Recordemos que no hay otro animal o criatura creada con vida que tenga ese propósito. Ninguno, solo nosotros tenemos ese propósito de tomar decisiones por nuestra libre cuenta. Y ya sabemos que a veces preferimos, no, pues, ¿por qué me hace decidir por mi vida? Cometo más errores de los aciertos que cometo en mi vida. Pero así lo quiso Dios, para que en esa libre capacidad de decisión, de elección, el hombre pueda elegirlo a él, pero de propia voluntad. Y el hombre con esta libre capacidad de decisión, ¿qué pasó en el jardín del Edén? Se encuentra, como vimos la semana pasada, con el conocimiento del bien y del mal, por el pecado, la caída de Adán y Eva. Lo que, fíjense bien, dijimos la comparación, a Dios el conocimiento del bien y del mal, como Él es perfecto, omnisciente, omnipresente y todopoderoso, pues a Él le repercute en una justicia que perfecta, ¿verdad? No hay error. Pero a nosotros ese conocimiento del bien y del mal, esa ciencia en nuestra cabeza, ¿qué produce? Un juicio imperfecto. Cometemos muchos errores. No es como el del Dios que tiene un juicio perfecto, o sea, una justicia perfecta. Fuimos ahora hechos nosotros, después de la caída, descendientes de Adán a imagen y semejanza de Adán también. Fíjense, vamos a desarrollar un poquito esto. Vamos a Génesis capítulo 5, versículo 1. Génesis capítulo 5, versículo 1, Reina Valera, dice así. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, a semejanza de Dios lo hizo, dice, ¿no? Pero las generaciones subsiguientes, los descendientes de Adán y Eva, adquirimos cuando nacimos en esta naturaleza caída. Y como vimos la última enseñanza, ¿cómo nacimos? Separados de Dios. Separados de Dios. Y separados de Cristo, de Dios, ¿qué podemos hacer? Pues nada, dice la palabra, ¿no? Nada útil, porque yo sé que siempre hay en contra de todo. No, sí, yo puedo hacer muchas cosas. Sí, pero nada útil en el reino espiritual, en el reino de Dios, ¿verdad? Solo permaneciendo en Cristo, cerca de Dios, o en Cristo, o como dice Juan en su capítulo 15, en la vid, ¿verdad? En la vid. ¿Podemos tener qué? Mucho fruto. Mucho fruto. O sea, Cristo vino a restituir la relación con Dios para volver a reconciliar, a unir al único Dios creador con sus creaciones hechas a su imagen y semejanza, como acabamos de leer en Génesis 5:1. Pero escudriñando un poco, mis amados hermanos, ahí en el contexto posterior, ahí dice en Génesis 5:3, vayamos al versículo 3, y dice así: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿A la semejanza de quién? De Adán, conforme a la imagen, a su imagen. ¿A la imagen de quién? De Adán. Y llamó su nombre Set. Set es el hijo que le nació en reemplazo, si se podría llamar así, del que fue asesinado, ¿verdad? Abel. Y Set fue el tatarabuelo de Jared. No el jugador de fútbol, El tatarabuelo de Jared. Y Jared fue el tatarabuelo de Noé. Fíjense, del que comenzó otra vez toda la humanidad, luego del diluvio. Me siguen hasta ahí, ¿verdad? Este Set, entonces, ¿cómo nació? Tenía la capacidad de decisión propia a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y tenía conocimiento del bien y del mal que lo inclinaba a pecar o a elegir el mal muchas veces, o más veces de la que él querría. Eso es a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Y el ser humano, cuando tiene esta capacidad, esta ciencia del bien y del mal, siempre lo corrompe hacia el mal. Tiene un sesgo o una inclinación hacia lo malo, a lo que Dios no le agrada o a lo que Dios detesta. Si no, fíjense las grandes mentes, ¿no? En la actualidad, ¿para qué usan esas mentes estos científicos o doctores de no sé qué y no sé, para qué lo usan? Ahí está, ¿verdad? Todos los usos que le dan, armamentista, busquemos la bomba atómica, etcétera, ¿no? Muchas cosas están usando para lo malo. Así es, la justicia humana no es perfecta. Su juicio lo lleva, el juicio del ser humano lo lleva a cometer errores y a veces constantemente. ¿Verdad que lo podemos ver eso en nuestras propias vidas, verdad? En nuestras propias vidas lo vemos. ¿En cuántos errores hemos caído a lo largo de nuestras vidas? Póngaselo a pensar. ¿Cuántas cosas no desearíamos cambiar de decisiones, de las decisiones pasadas que nos perjudicaron a nosotros y a nuestras familias? ¿Cuántos pecados contra Dios cometemos? Claro, esta justicia muy imperfecta del hombre puede corregirse, hay solución, y puede perfeccionarse, ¿con qué cosa, mis hermanos? Con la palabra de Dios, con la fe en la palabra de Dios, con mi confianza cuando yo leo la palabra, cuando escucho humillado a la palabra de Dios, que es que la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y que para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, dice. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? ¿Cuán importante entonces es la palabra de Dios? ¿Cuántos queremos ser corregidos cuando estamos equivocados? ¿Verdad que sí? Como yo me arrepiento de muchas cosas que hice en el pasado. Muchos errores, muchos. Pero digo, si hubiese hecho caso a la palabra de Dios ahí. Híjole, me hubiese ahorrado un montón de sufrimientos, un montón de dificultades, de aflicciones. Pero miren, por más justicia que busquemos el hombre, jamás vamos a alcanzar la perfección de Dios. Eso nos queda más que claro. Y sin perfección, sin santidad, como está traducido en la Biblia, sin santidad, ¿qué? Nadie podrá ver a Dios. Nadie puede acercarse a Dios. ¿Sabía esto usted, mi hermano, mi hermana, verdad? ¿Sabía? ¿Pero sabía Dios esto también? Claro que lo sabía. Claro. Que sabía Dios que el hombre por su propia cuenta jamás, nunca jamás podría alcanzar la justicia de Dios. Claro que lo sabía el Señor. Y por eso en su amor diseñó este plan. En su amor lo planeó y lo ejecutó. ¿Para qué? Para que podamos obtener esa salvación, esa reconciliación. Para que el hombre pueda por medio de ese plan tener vida eterna y ser parte otra vez de la familia de Dios. Como en el jardín del Edén, poder dejar sin efecto eso que leímos en Génesis 5:3, de haber sido engendrados a semejanza y conforme a la imagen del primer Adán, desarticularlo completamente por medio del poder de Dios, poder de amor para salvación, ¿de la salvación de qué? De la ira, del juicio de Dios venidero. Porque ha de venir, ¿verdad? ¿O cuántos morimos? Nadie todavía, ¿no? Ese juicio vendrá en nuestra muerte o en su regreso. Una de dos. Y a veces yo ya estoy diciendo, híjole, por ahí ya venga, ¿no? Porque están los tiempos así. Fíjense, el segundo Adán, nuestro Señor Jesús, lo hizo todo esto posible. Él lo hizo posible. Cuando Él ejecutó a la perfección aquel plan de amor, regalándonos, ofreciéndonos la justicia de Dios. Ya somos justificados, los que creímos. Ya no somos hijos de la ira, como dice la palabra, ¿no? No somos hijos de desobediencia. Vamos a, dice en Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3. Dice la palabra de Dios así. Reina Valera, entre los cuales, está hablando de los hijos de desobediencia, ¿verdad? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, andábamos nomás pensando en las cosas de la carne, las cosas materiales, afanados en las cosas de esta vida. Y éramos por naturaleza, aquí está, imagen y semejanza de quién, del primer Adán. Éramos por naturaleza hijos de qué, ira. Lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? La gente del mundo que no cree, los incrédulos. Y fíjense bien que en el siguiente versículo está el pasaje que es paralelo al pasaje principal de hoy, Romanos 5, 8 y 9. Sí, vamos a leerlo, Efesios 2, 4 y 5, versículos 4 y 5. Es el pasaje paralelo al pasaje principal de hoy en Romanos 5. Dice así, Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué buena noticia, ¿verdad? Cuando leemos este tipo de cosas, a mí me llena de seguridad. Wow, digo, qué increíble. Íbamos derechito a la muerte eterna para obtener el justo juicio de Dios, lejos del Padre celestial, en el infierno, al infierno lo describen como un lugar llamado lago de fuego. Lago de fuego, ¿no? Un lugar de tormento sin fin. Cuando en la Biblia dicen, porque yo entiendo que mucha gente no entiende la eternidad. Es difícil entender la eternidad, ¿verdad? Porque nuestra mente es limitada. Entonces, entender la eternidad es difícil. Pero cuando uno dice tormento sin fin, dice, ay, ¿cómo tormento sin fin? Sin fin, porque no hay tiempo. Acuérdense que el tiempo fue creado en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, ¿qué es? El tiempo. Dios creó el tiempo, los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Entonces, cuando Dios creó el tiempo, le hizo clic, vámonos. Pero Él diseñó que el tiempo se iba a terminar. Y por eso, cuando el tiempo termine y venga el juicio justo de Dios, ¿qué va a pasar? Los que son condenados, sentenciados, es un tormento sin fin porque están en la eternidad. Fíjense, entender esto, todos tenemos seres queridos, amados, ¿no? Que no creen, que están en la incredulidad. Entonces, al entender esto, mis hermanos, claro que nos apura, ¿verdad? Un poco, ¿no? Claro que nos apura más a orar, a clavar las rodillas, a predicarles en amor la palabra de Dios. Fíjense, es un lugar de tormento el infierno, sin fin, donde el tormento que provoca lloro y crujir de dientes. Y yo ya lo he dicho que el crujir de dientes lo hace, yo he crujido el diente cuando varias veces me tuvieron que coser por cuando practicaba algunos deportes ahí medios extremos. Y varias veces me cosieron sin anestesia. Híjole, sí duele muchísimo, mis hermanos. Sí duele muchísimo. O sea, pero bueno, ¿qué dice la palabra de esta segunda muerte? Muerte segunda. Así como fuimos separados de la presencia de Dios en el Edén por el pecado, y ahora por el pecado que vino, la muerte, ¿verdad? Que es la paga, ¿no? La muerte es la paga del pecado, dice la palabra. Esto es la primera muerte, la física, la separación de mi alma, ¿con qué? Con mi cuerpo, este cuerpo que va envejeciendo, se va degradando, por así llamarlo, ¿verdad? En el juicio, en aquel día, el día del juicio final de Dios, todos los que no estén bajo la sangre del Cordero de Dios, todos los que no estén bajo la confianza en la obra de Cristo en la cruz y su resurrección, esto es, que no hayan, fíjense bien lo que significa, que no hayan comido de su carne y bebido de su sangre, en Juan 6, ¿verdad? Que no hayan participado, esto es, que no hayan participado de los sufrimientos de Cristo. Primera de Pedro 4, 13. Que no hayan muerto en Cristo y resucitado a una nueva junto a Él. Gálatas 2, 20, ¿verdad? Y Efesios 2, 8. A todos estos que le rechazaron, ¿qué hicieron? Le rechazaron. Viene la segunda muerte. Segunda porque viene luego de la primera. Eso es fácil de entender, ¿no? Primera, segunda, ¿no? Aunque va a haber una última generación en donde pues, serán arrebatados por el Señor sin tener que probar la primera muerte. ¿Quiénes quieren ser parte de esa última generación? ¿Verdad que todos? Pablo también decía, ay, seremos ahí, se incluía. Y yo me veo al Señor, ay, Pablito, qué optimista eres, ¿no? Pero esa es la esencia del cristiano, ¿no? Pablo nos demostraba cómo debemos de estar esperando la venida del Señor, pensando que vamos a ser esa última generación en la que no va a probar la primera muerte y vamos directo a la resurrección. Esta segunda muerte, la segunda separación con Dios definitiva, y subrayo definitiva. Esta vez no hay esperanza, no hay otra oportunidad. Algunos dicen por ahí, no, es que Dios es tan bueno, lleno de amor y gracia, que seguramente después de 1 millón o 2 millones de años, ya los va a soltar. Pero eso no está en la Biblia, ¿verdad que no está en la Biblia? La Biblia dice que el tiempo va a terminar, y ya lo expliqué lo del tiempo, yo creo que quedó claro, ¿no? El tiempo, cuando el tiempo diga, ya hasta qué fue el tiempo, ¿qué queda? La eternidad. Por eso el castigo no tiene fin, por eso no hay otra oportunidad. Hebreos 9:27 dice de esta manera, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, para nosotros, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No dice el juicio y después veo qué voy a hacer, porque soy muy bueno. No dice eso. Dios es tan bueno que lo hubiese revelado. Pero no dice, y después de eso, el juicio. La muerte llega a mi vida en esta tierra y ya no hay oportunidad, mis hermanos. Sigue el justo juicio de Dios. Por eso es temporal en esta vida que andamos temporalmente. Tenemos como un cronómetro que nos va señalando nuestro tiempo de vida como peregrinos. Nosotros no sabemos cuánto nos falta. ¿Cuántos saben cuánto les falta? Pues nadie. Pero el Señor sí lo sabe. Sí lo sabe. Eso es lo bueno, que el Señor sepa cuándo. Y en Él hemos creído. ¿Qué seguridad me da que Él sepa cuándo? Me acuerdo que había una película que decía aquí cuánto le quedaba el tiempo, ¿no? Y algunos veían y decían, ¡ay, me quedan 2 horas! ¡Ay! Pero fíjense que Dios sabe exactamente qué tiempo nos queda a cada uno de nosotros. Y le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Que Él lo sepa. 28, versículo 28 ahí en Hebreos 9 dice, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Esto es, ya no va a venir a morir por nuestros pecados, sino para salvar a los que, ¿quiénes? A nosotros, a los que le esperan. A eso viene la segunda vez. Nada, no viene a morir otra vez en la cruz. Ya eso ya fue. Ese es el tiempo primero. Y ahora, en su segunda venida, va a venir a salvarnos a los que le esperan. Eso da una tendencia de, bueno, el arrebatamiento va a ser, tiene la palabra en griego, pues zarpazo, significa arrebatarlos de un peligro inminente. Para que lo piensen, ¿de dónde nos va a sacar si somos aquella última generación, verdad? O sea, para salvar a los que le esperan. Aquí lo verifica, ¿no? Este versículo. En el versículo 27, aquí en Hebreos 9, pareciera que, vieron que como que no hay esperanza, ¿no? Moriremos sin lugar a dudas y luego la justicia de Dios nos va a alcanzar. Pero en el siguiente versículo, en el 28, ahí está el Evangelio. Hay salida para cuando estemos frente a Dios. En el juicio hay salida. Esa solución es presentarse frente a Dios con la sangre del Cordero inmolado. Es la única manera. Y cuando el Señor vuelva, como lo prometió, y será más pronto que tarde, mis hermanos, vendrá por todos, todos los que le esperan, los que depositan su confianza y esperanza en Jesucristo. No hay otro. Los que están, no venga, Señor, yo creo en ti, pero ahí tengo que terminar mi negocito aquí. Ay, estoy pagando mi carrito y ya termino, Señor. Déjamelo disfrutar, sentirme manejarlo sin deberlo. O sea, ay, ya empiezo a tramitar lo de la casa. Ay, espérame, Señor. Me quiero ir un viaje X o bla, bla, bla. No. Nada de eso se compara con el regreso de nuestro Señor. Fíjense, Apocalipsis 21:5. Dice así: y el que estaba sentado en el trono dijo, el Padre, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¡Wow! Fieles y verdaderas. Jamás nos van a traicionar esta palabra. Jamás nos va a mentir. Son verdaderas. Versículo 6. Y me dijo, hecho está. ¡Wow! Hecho está. Ya está decretado, definido. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. ¿Cuántos hemos bebido de esta agua de vida, verdad? ¿Cuántos hemos bebido? Amén. Aquí el plan de salvación de amor a todos se nos fue ofrecido estas aguas de vida eterna, Jesucristo el Señor. Porque, fíjense, el amor de Dios no tiene limitaciones. A todos se nos ofrece. A todos se les da la oportunidad. Y a algunos muchas veces. No hay acepción, discriminación de personas por parte del Señor. Su paciencia no se agota. Dios es amor en su misma esencia. Yo ayer, por ejemplo, volviendo a la... Y en la primera alabanza, ¿qué fue? La fiesta, ¿no? Hacer fiesta con el Señor. Y estos tenían la fiesta y ellos, ¡ay, Señor! Y yo ya... Y ellos en la fiesta y yo, pues cuando apenas llegó, Dios me habló. Dice, aquí está la fiesta. Tú estás ahora en una fiesta. Ahora es la que te corresponde. Y me gocé muchísimo, ¿verdad? Pero fíjense bien. Este amor de Dios... No es lo mismo que nosotros, cuando nosotros decimos, ay Señor, pues rómpele los estéreos esos, pero que Dios les bendiga, ¿verdad? No, el Señor tiene el amor del Señor, Él es amor, no hay comparación. Él, aunque lo agraden, lo escupan y lo abofeteen como lo hicieron hace 2000 años, Él devuelve amor, Él nos echa para atrás. Imagínense a Jesús ya lo están escupiendo, pegándole, abofeteando, diciéndole de cosas. ¡Ah, ya me cansé, Señor! ¡Padre, ya! ¿Qué esto? Pues, vamos a crear otra generación más dócil. No, pero no fue así, ¿verdad? Aguantó hasta el final, hasta la muerte de cruz. Yo no sé. Yo la verdad cuando veo en eso, digo, ¡qué increíble! O sea, ¡qué increíble es el amor de Dios! Y eso, y el estar en medio de ese amor, es lo que nos va fortaleciendo, arraigando. en sus manos, en la roca. Dice en el versículo 7, ahí de Apocalipsis 21. El que venciere, subrayo venciere, heredará todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué promesa impresionante! ¿No? Heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuántos estaban deprimidos? Ay, Señor, no he dormido. No sé, me pasó esto y lo otro. Ya cuando veo esto, ay, Señor, qué increíble. Nos está diciendo bien claro: arrepiéntanse, crean en mí. Y ahí sí, el que venciere, ahí sí van a ser vencedores, más que vencedores. Permanezcan en mis manos poderosas, llenas de amor. Permanezcan confiando en mí, dice el Señor. Esto es seguir añadiendo a mi fe, conociéndole más y más, manteniéndome en esa relación, en cercanía a Dios. Eso es un cristiano, quiere estar cerca de Dios. Pero los que no han creído, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos. Cobardes e incrédulos. Fíjense, no creer en Dios. Creer dice que es valentía, que es valor creer. Pero a los que son incrédulos, los que permanecen, puras historias, puras pamplinas, son cobardes, le llama al Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los que no aceptaron el regalo inmerecido de la obra redentora maravillosa de Cristo están en sus propias obras, en sus fuerzas. Como dijo recién la hermana, ¿no? Decía, estar en sus fuerzas, en sus pecados. Y la justicia de Dios los va a alcanzar, porque la palabra de Dios se cumplirá toda. Su palabra es verdad, por lo que tendrán su sentencia justa por sus obras. Nosotros no somos mejores a ellos, sino que nosotros, delante de nosotros, ¿quiénes están? Las obras de Cristo, la sangre del Cordero de Dios. Esa es la diferencia. Los que creímos y los que permanecieron en incredulidad. No, puras historias. Sí, suena bonito, pero ahí le hacemos. Pero el Señor le sigue advirtiendo, ¿verdad? Hoy mismo, por medio de su palabra, que mientras haya vida en esta vida, hay oportunidad de arrepentimiento. Hay oportunidad, mis hermanos. Esa es la urgencia de predicar las buenas nuevas del Señor. Esta es la urgencia. Romanos 2:5. Romanos capítulo 2, versículo 5, dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor no es injusto. Les va a pagar conforme a sus obras. Pero él les dice: mejor quédate en las obras de mi hijo amado. Él ya cumplió toda la ley a la perfección. Aférrate, cree más en eso, confía en eso. Mis hermanos, la incredulidad no es ser inocente o distraído. Ay, qué inocente es, ¿cómo no crees? No, sino es dureza de corazón, dice la palabra. La incredulidad, dice la palabra, que es dureza de corazón. ¿Cuánto, nos ha amado Dios y nos ama para armar semejante plan para salvarnos? Nos amó hasta la muerte y lo demostró en la cruz. Yo me pongo a pensar a veces cómo Dios fue diseñando todo este plan de redención, ¿verdad? De nosotros. Pues hagamos un ejercicio rápido de imaginación. Yo me imagino al Padre Celestial pensando, ¿no? Así, en la eternidad diciendo: quiero tener muchos hijos, un gran pueblo, quiero tener mucha familia a la cual yo pueda amar, porque muero de ganas de amar, dice el Señor. Quiero amar, quiero amar. Pues voy a tener que crearlos a mi imagen y semejanza, porque no quiero que sean autómatas, robots que me quieran porque por lo como fueron creados, ¿no? O sea, programados para amarme sin poder de decisión. No, eso no lo quiero. Mejor los voy a programar, entre comillas, para que puedan decidir entre el bien y el mal, para que sean personas que me adoren y me amen con propia voluntad. Tengo que darles esa opción, opción para decidir o amarme o rechazarme, no, obedecerme o rebelarse. Les voy a dar un ejemplo respecto a esto. Puede decir el Señor: te voy a dar elección para que decidas los colores que tú quieras elegir. Ahí elige, y todo rojo. Todo rojo, todas las piezas rojas, todo. Ay, Señor, pues todo es rojo, pues no puedo elegir. ¿Verdad que no es así el Señor? Te voy a elegir que elijas colores: blanco, azul, amarillo, negro. Pues ahí pone todos los colores y Él nos da a elegir. Pues no sería sino honesto de parte de Dios, ¿verdad? Por eso ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal en el Edén. Por eso estaba ahí. No es para que caigan y les voy a dar a estos, sino para que Él sea honestamente un Dios honesto, que realmente diga: miren, les doy el poder de decisión y aquí están las opciones. No les voy a dar opciones porque son bien rebeldes estos. No, les voy a dar la opción. Pero como Dios sabe que vamos a desobedecer, a pecar, ¿verdad? ¿Qué haré? Dice el Señor. Porque yo quiero que nadie se pierda, sino que todos se salven. Yo es lo que quiero, yo quiero amarlos. Entonces voy a pedir a mi hijo que se haga hombre y vaya y dé ejemplo con su vida y luego muera como sacrificio perfecto y necesario para todo aquel que crea en mi hijo, en lo que hizo él, ya no se pierda, no muera, sino tenga vida eterna. Hijo, ¿podrías ejecutar ese plan? Y el Señor, nuestro Señor Jesús, diría: sí, Padre, yo también les amo tanto, no sé por qué, solo veo que causarán problemas, que serán rebeldes a más no poder, pero por amor tomaré con gusto el lugar de ellos en la cruz para tu justo juicio, para que nadie en el cielo y en la tierra ni debajo de la tierra pueda decirte a ti, Padre, que eres un Dios discriminador, que amas a algunos y odias a otros. Esa es la mentira del diablo. Nadie va a poder decir con este plan. Termina la conversación entre el padre e hijo. Dice el padre, le dice: muchas gracias, hijo, por tu obediencia, te amo. Y el hijo: te amo también, padre. Qué bueno, ¿no? Sería una conversación imaginaria en la eternidad para diseñar este plan tan hermoso, ¿no?, que nos salvó. Con esto termina pues toda duda de la gente del mundo y hasta de algunos cristianos cuando dicen: si Dios es amor y todopoderoso, ¿por qué no perdona a todos? Si los ama y tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué no perdona a todos y ya? ¿Para qué la complica? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no es un Dios de caprichos, sino de orden. Su amor no contradice jamás su justicia. Para Dios todo es posible, claro, pero Él jamás se contradice. Sus atributos están en completa armonía. No hay caos, no hay conflicto en Él. Todos los que le creen pueden estar en su presencia. Los que permanecen en incredulidad siguen bajo la ira. Se margina cerca de Dios a esas que Dios dice: ay, pues yo los perdono a todos, así vénganse como están, vámonos, aunque no hayan creído, vámonos todos, vénganse, súbanse. ¿Se imagina todas esas personas rebeldes en sus propias obras, homicidas, mentirosos, adúlteros y fornicarios, codiciosos, idólatras? Ahí, ¿se acuerdan sus becerritos de oro aquí? Llenos de becerros de oro en su corazón. No duraría ni medio segundo en la presencia de Dios, porque su santidad los consumiría inmediatamente. Imagínese usted, alguien que viene y le roba dinero o algo que es preciado. Usted querría hacer justicia, ¿verdad? Este mundo hay muchos violadores, asesinos, ladrones que se salen, entre comillas, con la suya. Imagínense, Dios a todos los perdona porque Dios es amor. ¿Verdad que no? Como que no cuadra, ¿no? Pues entonces, como dice Pablo, ¿verdad? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y Él ya nos llevará a todos al cielo porque Él es amor. Hitler, Stalin. ¿Sí los conocen? Ahí les llaman, ¿eh? Todos esos dictadores del siglo pasado, ¿sí los recuerdan? Mataron a millones de personas. Miren, el primero, yo busqué la lista y no sabía, me sorprendió. Pensé que era Stalin el primero. Mao Zedong, el líder chino, que gobernó China desde el 1943 al 76. Mató, oficialmente varían mucho, ¿no?, las estadísticas, pero así en general, alrededor de 78 millones de personas asesinadas por su régimen. Joseph Stalin, ¿sí conocen, no? Él reinó la Unión Soviética, gobernó la Unión Soviética desde 1922 al 53. Él mató 23 millones de personas. Adolf Hitler, pues todos lo conocemos ya ese, ¿no? Del 34 al 45, 17 millones. Entre ellos 6 millones de judíos. Son muchos millones, ¿verdad? A nosotros se nos puede hacer unas simples estadísticas y números, pero son personas como usted y como yo, como nuestros hijos, nietos y padres. Son personas en millones. ¿Se imagina que Dios no les dé justicia a esas millones de personas asesinadas y a sus familias? ¿Sería un Dios justo, un Dios equitativo? Claro que no. Jesús dijo que vendrá sobre los incrédulos, toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, dijo Jesús en Mateo 23. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, 6:10 dice, las almas de los mártires, de los que murieron por la palabra de Dios, por el ejemplo y el testimonio del Señor. Y dice que clamaban a gran voz, un clamor, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Mao Zedong falleció por viejo, este líder, el número uno del top de dictadores que mataron a gente. Murió a los 82 años en su cama. Joseph Stalin falleció cuando también por viejo, a los 75, murió en su cama. Los dos fueron ataques cardíacos unos días y se murieron. O sea, no sufrieron casi nada. O sea, nomás les dio el ataque y se quedaron inconscientes y fallecieron. Adolf Hitler se suicidó en el búnker cuando ya estaba rodeado por los soldados soviéticos, ¿verdad? Y se pegó un tiro y murió inmediatamente. Entre comillas, se escapó del juicio de Nuremberg. Y también, no sé si qué le hubiesen hecho si los agarraban los soldados soviéticos, ¿verdad? Se escaparon. Otros dicen que se escapó a la Argentina. No sé, hay unos documentales ahí que vi, ¿verdad? Pero miren, el que haya un juicio de Dios al final de los tiempos nos hace descansar en el Señor, que va a haber justicia siempre, sí. Siempre sí va a haber justicia. Porque los que creemos en su palabra y vivimos en el amor de Cristo, estamos totalmente seguros de que vamos a recibir lo que esperamos, la justicia de Dios. Romanos 12, 19. Dice, Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, dice el Señor. Es una cita de Deuteronomio 32:35. A veces cito estas referencias del Antiguo Testamento para que sepamos que no es algo nuevo. No es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios rudo, ¿no? Y de repente se volvió un Dios, no, es el mismo Dios, siempre es el mismo. Por eso a veces cito Deuteronomio, ¿no? Que digo, pues no, pues no era que Dios cambió o mejoró o se hizo más bueno, era lo mismo. Pablo estaba citando a Moisés. Fíjense, un niño que está comiendo en un restaurante. Yo me acuerdo en mi niñez cuando mi papá nos llevaba ahí a comer a un restaurante y yo estaba bien contento, ¿verdad? Ya porque podía elegir lo que yo quería comer. No me obligaban a comer lo que no quería. Entonces, ya sabes, yo estaba ahí confiado y pedía sin mirar cuánto iba a salir. Yo nomás lo que quería. Y comía y no andaba ahí afanado. Ay, mi papá me pagará. No pagará o pagará. ¿Tendrá dinero o no tendrá dinero? ¿Qué estamos haciendo aquí, verdad? O sea, ¿tendré que lavar los platos al final? No, como niño, yo confiaba absolutamente en mi padre. Él dice que pagará. Como aquí también acabamos de leer Romanos 12 y Deuteronomio 32. Yo pagaré, dice el Señor. Él pagará, Él nos hará justicia, mis hermanos. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen sed y hambre de justicia es porque no hicieron justicia con sus propias manos, sino que esperan en la justicia perfecta de Dios, obedecen al mandato de Dios, ¿verdad? Que acabamos de leer en Romanos 12 y en Deuteronomio 32. Por eso, esos mártires clamaban en Apocalipsis 6 al Señor, Señor, ¿cuándo nos harás justicia? Porque nosotros no nos tomamos justicia en nuestras propias manos. Y dice, serán saciados. Mis amados, seremos saciados y somos bendecidos. Las bendiciones de Dios, bienaventurados nos llama el Señor por hacer esto, por obedecer. Como también lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 4:13. Lo voy a leer en la traducción viviente. Primera de Pedro 4:13 dice, en cambio, alégrese mucho, o sea, dichosos, bienaventurados, porque estas pruebas los hacen ser que partícipes con Cristo en su sufrimiento. Comer la carne de Cristo, beber de su sangre, ser partícipes del sufrimiento de Cristo, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Porque todo ojo le verá en su segunda venida. Todo ojo le verá. No será como la primera. Ahí está, y allá está el Cristo. Allá. No. Va a venir. ¿Como qué? Como león desde los cielos. Yo quiero que todos nos levantemos en una oración, como lo hizo el apóstol Pablo en Efesios 3:14. Y voy a seguir en la traducción viviente aquí. En Efesios 3:14, fíjense cómo yo quiero que esta sea nuestra, que meditemos en este tipo de oración, ¿no? 14 dice, cuando pienso en todo esto, dice Pablo, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Fíjense aquí, qué gran enseñanza nos da Pablo. El verdadero fortalecimiento de nuestro ser interior, nuestro ser espiritual, solo puede ser hecho ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No es por, vamos a hacer reuniones con nuestros amigos, me voy a distraer en un viaje, no sé qué. No, voy a buscar un psicólogo, etcétera, etcétera. No, el verdadero fortalecimiento interior, ¿qué dice Pablo? Que es la que nos da el Espíritu Santo. Y yo lo dije al principio y aquí lo estoy repitiendo. Lo espiritual alimenta ¿qué? Lo espiritual. Y a veces hasta alimenta nuestra carne, nuestro, lo natural, ¿verdad? Pero solo lo espiritual, nuestra alma y espíritu pueden ser alimentados por el Espíritu de Dios. Que nos caiga el 20 en esto, mis hermanos, y sabremos cómo hacer en la aflicción, en la depresión, en la enfermedad, en la persecución. Uno puede hacerse fuerte de verdad por medio del Espíritu de Dios. No hay otro lado. En esto nos aferramos. Aferrémonos a esto, mis hermanos. En esta congregación hay muchos enfermos y familiares enfermos. Esta es la manera, mis hermanos. Versículo 17 dice: entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿A medida de qué? De nuestra fe, confiar en Él. ¿En quién? En Él. En la Reina Valera dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Esta es la manera, hermanos, de sortear, de superar las aflicciones y dificultades de esta vida. No hay otro camino. ¿Y cuál? Entonces es la boca, o mejor dicho, el sistema digestivo espiritual, para poder fortalecernos, comer comida, el maná de lo alto. Nuestra fe, mis hermanos, nuestra fe nos arraiga en el amor de Cristo. A medida que nuestra fe sea añadida, fortalecida, echaremos estas raíces profundas en el amor de Dios y ellas nos mantendrán fuertes. Ellas, no otra cosa, ¿eh? No un gurú, un gran predicador, nada de eso, mis hermanos. Solo el permanecer firmes en la confianza en el Señor. Y cuando yo leo la palabra de Dios, dice que mi fe es añadida, ¿verdad? Primero es virtud, segundo es conocimiento, ¿verdad? Añadirme en conocimiento. Cuando leo la palabra, híjole, este es el amor grande y la justicia hermosa y perfecta que Él nos va a dar a todos los que creímos. En eso creo, en eso me arraigo. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestros problemas en esta vida no es que desaparecen, sino que ya no nos afanan. Nuestra confianza puesta en Cristo Jesús hace que el amor de Dios fluya en nuestro ser interior y nos mantenga en ese amor hasta que Cristo vuelva a imponer su justicia en el mundo. Efesios, seguimos ahí en Efesios y con esto terminamos. Efesios 3:18. Traducción Viviente dice: espero que puedan comprender. Y yo me quedé mucho en esto: espero que puedan comprender. Sentí que Dios me decía cuando estudiaba esto, decía: ay, Señor, gracias por ayudarme a comprender esto, ayudarme a volver a entenderlo, a recordarlo como corresponde. Dice: a todo el pueblo de Dios, nosotros, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Eso es, esa es la manera, mis hermanos. No hay otra manera, porque sabemos que en aquel día del juicio final nosotros estaremos bajo el amor poderoso del Señor. Y no con los cabritos o la cizaña, donde la justicia divina, mis hermanos, caerán sobre los Mao Zedong, los Stalin, los Hitlers y todos aquellos que están en sus propias, en su propia justicia, en su propia obra. Pero nosotros, los que creímos en la locura de la cruz, tendremos ya pagada la fianza y el juez justamente, justamente nos liberó. Seremos libres. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, mi Dios, porque tu justicia es la que esperamos, Señor, y la esperamos en el amor que tú nos has brindado, porque dice la palabra que te amamos porque tú nos has amado primero. Y comprender ese amor que nos fue dado primeramente es lo a veces difícil, Señor. Pero no es difícil porque tú nos los has revelado de una manera muy compleja o difícil de entender, sino porque nosotros en nuestra incredulidad no nos acercamos más a ti, no te buscamos como corresponde, no oramos cuando debemos de orar y no leemos tu palabra cuando debemos de hacerlo. Mas sin embargo, hoy vimos que tu palabra nos enseña, nos corrige, y en tu palabra hallamos ese alimento espiritual que nos hace fuertes ante la adversidad, ante el peligro, ante la debilidad, la enfermedad. Señor, perdónanos por buscar fortaleza en otros lados. Ayúdanos a depender cada día más de ti, mi Dios, solo de ti. Que nuestra debilidad sea la fortaleza en ti, Padre. Que la gente vea que a pesar de que somos viejos, débiles, enfermos, pobres, lo que sea, Señor, que vea este amor que te correspondemos, a ese amor maravilloso que nos has demostrado, y diga: ay, qué locura es esta, yo también quiero saber un poco más de este evangelio, de estas buenas nuevas, de este mensaje de amor. Ayúdanos a predicarlo, Señor. Danos de tu fortaleza. Ayúdanos a ser sensible al Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, gracias te damos por tanto amor y por tu justicia. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.